Uno, dos, dos, colgados, colgados. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos? Arranca Colgados del Aire. Horas, quinto programa de Colgados del Aire. Bienvenidos a una nueva emisión. Bienvenido, Mariano. Buenas noches, Tincho. ¿Cómo andas? ¿Todo bien, vos? Bien. Viste que te hablé a vos solo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Nos faltó la uruguaya. Hay un vacío. Nos faltó la uruguaya, le mandamos un fuerte abrazo. Se está recuperando. No, mentira. Vos le mandas. Yo no le mando nada. Decidió cambiarnos con esto de que se quiere recibir ahora y, bueno, se pone a estudiar. ¿Para qué estudiar a esta altura, no? Sí, bueno, ya está. Buena onda. El mensaje que mandan. No, chicos, hay que estudiar en casa, por favor. No se hace en casa. No imiten a nosotros. Una muy buena frase. Sí. Bueno, arrancamos un nuevo programa, como decíamos antes. ¿Qué hiciste vos en el fin de semana, si me querés contar, como para arrancar? Y te cuento que, ¿te acuerdas la fiesta de Lorean? Sí, la promocionamos el otro día en la agenda. El miércoles pasado. Me dejé caer por ahí, por Cerrito Club. ¿Te dejaste caer por qué? Me dejé caer, así. Me fui bamboleando, caí ahí con amigos y la verdad estuvo bueno. Bueno, ¿qué onda? Música buena, fue como un recorrido así cronológico de los 50 a los 2000. Yo me fui en los 90, ya tenía ganas de irme a dormir. Pero no, estuvo muy bueno, buena música. Hay muchos que se hubieran querido ir en los 90. Sí. Varios. Bueno, conozco muchos que se fueron en los 90 también. Pero no, muy buena música, o sea, una buena selección. El flaco que organizó esto lo hizo por Facebook y repartiendo volantes en la calle. Bien. Obviamente no en cualquier lado, sino en lugares escogidos, ¿no? Pero bien a pulmón. Bien, y el único medio que lo promocionó, Radial, ¿quién fue? ¿Colgados del Aire? Colgados del Aire. Qué bien. Y qué... no, la verdad estuvo bueno y yo le pongo 8 Marianos. Bien. Sí. Sobre 73. No. Lo que tiene de bueno, que hicieron mucha publicidad con esto, es que no repiten la música de fiesta a fiesta. Ponen, es difícil. Un tema por banda, o sea, de los Beatles pasaron uno y no lo repiten. La próxima fiesta no lo van a repetir. Pasaron Back to US, ese temazo. Bien. Y la gente bailaba como en los 50, todo. Muy loco. Después pasaron algo de punk. Ya hay buena onda. O sea, ya que vayas predispuesto a bailar todos los... Un público muy heterogéneo. O sea, había rockabillys, había punks, había darks, había gente rara. Había cualquier cosa. O sea, estaba bueno. Y yo haciendo en el medio cosas ahí. Raras yo para con, gente. Yo normal. Con una jarrita de cerveza así mirando con cara de pobrecito. ¿No estabas desgastando el piso? No. Bueno. Quiero no hablar de eso. Bueno, está bien. A ver si después alguien me... Está bien, perdón. Aprovecho ese comienzo con los avisos parroquiales, como diría un profesor mío, para mandarle un saludo muy grande a Chotín. Chotín. A Chotín. Qué lindo. Le deseo una pronta recuperación a Chotín. Y bueno, y saludos para Nano. Nano y Chotín no es un dúo cómico. Pero bueno, Chotín tuvo una intervención quirúrgica y está recuperándose. Se podría hacer tranquilamente una historieta con Nano y Chotín. Sí. Y bueno, dijo que nos iba a estar escuchando. Bueno, buenísimo. Entonces, saludos para ustedes dos. Saludos para ambos. Sí. Tenemos, como siempre, todos los miércoles, una consigna. La consigna de este miércoles era que nos cuentes un poquito, a ver si fuiste un toque, hijo de puta. Una venganza. Un poquitito. Una venganza. Por ahí era merecida, por ahí después te diste cuenta que te excediste. Es llamativo, leímos varias hasta ahora de las por que nos escribieron. Por hay un par de hijos de puta. Gente que voy a mirar, o sea, sí, lo tengo que mirar con recelo. Sí. O sea, porque me pone mal. Yo tendría mucho cuidado al dirigirme a ciertas personas. Lo loco es que no se arrepiente la mayoría. Pero está bien. Está bien, porque sí. Se sirve frío. Claro, se es sirve un plato frío. Que se sirve bien frío. Tal cual. Bueno, hemos recibido muchas respuestas a la consigna, pero bueno, seguimos recibiendo. Nos pueden escribir a radio@lacolectiva.com.ar, al mail nuestro directamente, colgadosdelaire@gmail.com. Y bueno, sepan que nos están escuchando por la 102.5, por si ustedes veían que no sabían bien dónde había quedado el dial, y que también nos pueden escuchar en cualquier momento a través de www.lacolectiva.com.ar o de www.rnma.org.ar. Muy bien, la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien. ¿Te acordás el otro día que hablamos de Forum? Sí. Un programa de televisión de los 90. Recuerdo. Volvimos a citar a los 90. nos llegó un mail al respecto. Con un muchacho que estuvo mucho en la tele en estos últimos días. Exacto. Forum, con esto de los 25 con años. Con el fiscal. Sí. Llegó un mail al respecto, ¿te acordás? Sí, nos escribió Santiago. Santiago Vázquez. Pidiendo videos y que los subamos a la página. De mi persona en la televisión. Yo no los quería ver, pero yo, bueno, yo él lo quería. Yo tampoco. Bueno, ese video debe estar en algún lado, en algún VHS, de algún amigo. Fuimos con el colegio a Forum. Yo sé que está grabado, en algún lugar está. Pero ojalá bueno, que nadie lo encuentre. Sí, ojalá que nadie y lo encuentre. Que no esté en la cápsula esa que quieren meter para verla dentro de cuántos. ¿Te imaginas? Años. ¿La mandamos a la luna? No. Bueno, pero igual al respecto nos escribió Martín. Compañero mío de colegio. Tocayo mío. Tocayo tucho, tuyo. Y dice, al respecto de Forum. Buenas tardes, chicos. ¿Tenemos un testimonio? Sí. Por favor. El programa pasado hablaron de que Mariano estuvo en el programa de Forum. Y eso me llevó a escribirles esto porque yo lo conozco hace muchos años. Dichoso él. Primero, vale la pena recordar que Moreno Campo, quien fue fiscal en el juicio de las juntas militares a principios de los 80, conducía ese programa. Este año se cumplen 25 años de tal hecho. Así que les escribo para salvar el buen nombre de ese fiscal que, como todos tenemos nuestro desliz, accedió a conducir esa sátira. Sí, fue bastante apaleado en su momento sí. Y en los momentos siguientes. Un tipo de nombre, ¿no? Pero bueno, terminó siendo eso. No sé, yo le di la mano a esa. Igual yo le dije. Sí, está Moreno, bien. Vieja. Está bien. Grosso. Está muy bien, está muy bien. Bueno, sigue Martín. Dice, recuerdo que fuimos a Forum con el colegio y nos dieron de almorzar. Estuvimos todo el día en los estudios que tenía Canal 13 en Martínez. Y a mí particularmente me hicieron cambiar la remera y participar en más de un programa. Ah, qué trampa. Se ve que le faltaba gente. Muy trampa. Apoyo lo que dice Martín. Yo estuve en 3 programas. Uno con buzo del colegio, uno con remera de Racing y uno con un buzo azul que me dieron. ¿Y te acordás de alguna temática? Me acuerdo de un tipo que tenía problemas con el vecino por una oveja. Esas cosas eran geniales. Sí, no me acuerdo mucho. Me acuerdo que un amigo también ahí del colegio, Pablo, opinó al aire. No me acuerdo qué dijo, pero era muy, nos cagamos de risa todos. Obvio. Bueno, y sigue, dice, abrazo para todos, muy bueno el programa. Y te acordás que le habíamos mangueado invitaciones para el casamiento. Sí, es el se que casa ahora en marzo. Porque se casa en marzo. Dice que llega justo con las invitaciones, pero nos manda algunas botellas de vino que sobren. Bien. Bueno. Está buenísimo. Por intermedio mío. Gracias, Martín, por participar. Muchas gracias. El testimonio. Por traerme esos recuerdos que no deseo recordar. Bueno, ya los olvidarás con el vino que nos regalen en su debido momento. Vinos Martín López, de la bodega. Che, te hago una consulta, porque no está la uruguaya, pero veo como esto muy... No sé si decir la palabra invadido. O sea, siento una presencia. Alguien que estuvimos llamando programa a programa y decía, se hacía la diva. Sí. Se hacía la diva. La verdad me molestaba ya mensajearla, llamarla. Tanto en un momento divismo. Me bloqueó en el MSN. ¿Me puede presentar? Va, pará. Empecemos así. Bueno, empecemos en así. Realidad mi frase va a ser siempre... ¿Sí? Bien, es como Gatman pero en psicólogo. Claro, tal cual. Es esa muy versión. Bueno. Bueno, acá tenemos finalmente... ¿Tenemos con nosotros? A la doctora Gemma Chaleco. Un aplauso. Me encantó, sí. Muy bien. Felicidades, igualmente, doctora, por estar acá. Noté cierta demanda, ¿no?, en estos programas. Yo no puedo si seguir adelante. ¿Podemos pensar qué significa la palabra demanda? ¿Qué es, Mariano, la palabra demanda? Demanda viene del latín demandius. Es verdad, ¿eh? Sí. Que significa Pablo, pedir a gritos. Pedir a gritos. Bueno, algo parecido. ¿Viste? Sí, algo parecido. Necesitaba, digamos, me parece, ¿no?, escuchar eso. Pero, bueno, aquí estoy acompañándolos y oyentes, ustedes, por favor, pueden escribir. Hoy tenemos una consigna. Voy a empezar el programa. Si ustedes pudieran ver la cara de Martín. Tengan cuidado porque esta persona empieza así con buena onda y después analiza todo. Bueno, pones una coma y te dice, este puso la coma ahí porque es medio... Sí, típico, que, típico. Típico, típico de psicólogo. Típico de doctor. Bueno, nada, aquí estoy, así que... Doc, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá, Ah, pero qué grato. Estoy un poco como apachuchado. Sí. Un poco entre incómodo y contento. Sí, a mí tengo me miedo de, tengo miedo de hablar. Yo hace no, bien. Pero tengo miedo de que igualmente ella hable los silencios, mucho. Igualmente los silencios también. Claro, ¿ves? Se, hasta se eso suponen. Me voy, chao. Mariano, por favor. Bueno, listo. Voy a ver cómo sigo esto. Bueno, acá volví, lo hago por vos, Tincho. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la primera banda. La primera banda que vamos a tener a en el día de hoy. Siempre decimos, vamos a lo under, a lo no under. La idea es que vayamos principalmente a lo under. Pero bueno, esta vez tenemos una banda que no lo es, pero sin embargo siempre se mueve son en ciertos... Son como si fueran, digamos. Se mueven en ciertos lugares que tendrían que serlo y no son tan conocidas acá como afuera. Es una banda como los Fabulosos Cadillacs en su momento, o Vilma Palma. Vilma Palma, bueno, pero no sé si quiero compararlo con Vilma Palma. Discúlpame si alguien está escuchando y es fanático de Vilma Palma. El pájaro que canta, no me acuerdo, te dicen el pájaro, pero no me acuerdo cómo se llama. Es verdad, yo no me acuerdo tampoco. Bueno, ¿por qué no es una banda rock? Una banda under. Eso fue un fallido. Ya empezó. Me arrepiento tanto. Es muy numerosa en sus giras, son muy numerosas por Latinoamérica, por lo tanto que son bastante conocidas. Se ganó ya un DVD de oro, por un DVD que tuvieron. Mirá vos. Y por el. Es un DVD en directo que se llama El Baile Oficial en vivo, editado por la gente de Pop Art. Me gusta decir Pop Art. Es una banda que toca en lugares, vamos a decirle, no convencionales. Tal cual. La banda se llama Caramelo Santo. Hoy vamos a escuchar un tema que no es de ellos, es No Tan Distintos. De Sumo. Pero bueno, una versión bastante copada, bastante enérgica, que a nosotros nos gusta mucho particularmente. Te pone mucha pila. Sí, sí, te levanta. Para mí es uno de los temas que te levantan. Bueno, es una banda que apareció en Mendoza en el 93, pero en realidad ya estaba en el 87 con otro nombre, con el nombre Perfectos Idiotas. Muy buen nombre. Para el 97 quisieron volver a llamarse Perfectos Idiotas, pero se dieron cuenta que ya se llamaban así, la gente lo conocía, no daba para volver atrás, hicieron así. Pero bueno, son unos pibes que mutaron mucho. Cuando arrancaron por allá en el 93, arrancaron con influencia de Madness, de Clash, bien ska británico, por decirlo de alguna manera. Y después no, empezaron a meter distorsiones, melodías que no llevan al ritmo común, digamos. Fueron modificándose, se fusionaron con, música andina. Es como un mix. Es un mestizo. Un crisol. Ellos mismos se definen como un mestizaje entre el punk, folclore, cumbia, ska, reggae y todo latinoamericano. Suenan un poco a punk, un poco a ska y un poco a reggae. Sí, es todo. Y lo loco es que no es cada tema, todos los temas suenan a eso. Tienen una identidad. Sí, me gusta, eso me gusta mucho de las bandas. Cuando vos la identificás antes de que te digan quién es y que empiece a cantar, claro. Que ya reconoces la banda. Reconoces el sonido. Sí, me gusta mucho. Eso es Caramelo Santo. Sí, bueno, estos muchachos ahora ya se fueron más para el lado de la cumbia y los ritmos andinos. Se agregaron con, por ejemplo, sintetizadores, hay más percusión, hay secuenciadores, como onda más electrónica, van agregando algunas cosas. Pero bueno, la cosa es que se fueron modificando y bueno, los tenemos hoy ya haciendo esto. ¿Te puedo contar algunas curiosidades de la banda? Por ejemplo, Caramelo Santo fue declarado junto a Mercedes Sosa simultáneamente embajadores culturales de la provincia de Mendoza en el 2008. Bien, 2008. Y además bastante, con Mercedes Sosa. Bien. Yo calculo que habrán sido varios más, ¿no? Pero bueno, estaban en el mismo evento y estaban a la altura de decir, embajadores de Mendoza. Después, otra cosa. Una tradición en los recitales, por si ustedes nunca fueron, una tradición es que durante la canción La Culebra del Amor, Goy, el muchacho que comanda la banda, va y elige a unas cuantas muchachas del público. Acto siguiente. No se piense en un chiquito de ratón y todas esas cosas. No. Agarra y se ponen a bailar las muchachas elegidas un vals con los integrantes de la banda. Ah. Esa es una duda. Es una forma de ganar esa. Sí, obvio. Esa van al camarín. Al camerino, como diría el indio. Claro, exacto. Te espero en el camerino, gritaban sus recitales. Bueno, y una última, les puedo decir que la canción Guerrillero, búsquenla en musicubo.com, por ejemplo. No sé, en alguna de esas cosas. Clean caja. Tal cual. No fue a propósito, no la programo, no tengo nada que ver, pero me salvan los ratos en el laburo que no tengo música. Fue censurada por el Comité Federal de Radiodifusión de Colombia debido a la referencia que se hacía a los grupos armados insurgentes. Bueno, antes de escuchar el tema vamos a saludar a la tribuna. Sí, tenemos tribuna. ¿Quiénes tenemos? A Carla y a Ariel. Bien ahí, saludos, gracias por venir. Muchas gracias. Y saludemos también vamos a Erika. Saludar a Erika. Hoy nos acompaña Erika. Hola. Ahí está, saludando. Ah, sí, hacer podo. Claro. Bueno, ya está, por favor. So slow. Do they know where they go and do they know why they go? Look into your book of rules and tell me what you see. Are you all that different? Are you just the same as me? Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want no more war. fast. I always thought that it would last, and it would last. Look into your book of rules and tell me what you see. Am I all that different? Are you just the same as me? Hey! Waiting for 1989. We don't want no more war. Waiting for 1989. We don't want war. Producciones Blindadas presenta El Picadillo, con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Y 20 casi. Seguimos en Colgados del Aire. Se pasa volando. Se pasa volando. Y vamos a hacer rápido así. Escuché a Cecilia Pereira, pero acá no está. Cecilia Pereira. No importa. ¿Hola? No. ¿Cecilia? ¿No? No. Bueno, ausente. Empezamos entonces con el picadillo, Tincho. Picadillo, arrancamos con. Pará con la maquinita. Hay una muchacha siguiendo la continuidad. De la vez pasada tuvimos un muchacho adicto a los videojuegos. Que lo pusimos en colgadosdelaire.com.ar. Sí, muy bueno el video ese. Una muchacha que estuvo meses metida con un juego que encontró en internet. No tenemos información de cuál, no lo quisieron difundir. ¿Cuál? No lo quisieron difundir, bueno, la empresa estaba muy preocupada porque no sabía su nombre. Demonios. Ah, bueno, la cosa es que esta muchacha de 33 años, británica de ella, se olvidó que tenía hijos y mascotas. Para, explícame eso un poco. No, sí, se olvidó que tenía hijos y mascotas. La muchacha se metió con el juego a morir. Hizo todo lo que pudo, seguía avanzando. Y lo único que hacía era llevarlos a los chicos al colegio. O sea, lo único que paraba era eso. Dormía 2 horas. La cosa es que tenía un ovejero. El ovejero se le murió. La muchacha nunca lo sacó de la casa. Ah, bueno. Así que teníamos a los 3 hijos dando vueltas por todos lados. El ovejero muerto, largando olor. Es buenísimo. ¿Los niños tenían hambre? Los niños tenían hambre y el tema es que se estuvieron comiendo comida congelada o comida de latas que agarraban ellos. O sea, la madre no se ocupaba. No. Estaba totalmente metida. No era una mamá. No, evidentemente era no. Era una adicta. Ahora a la muchacha le prohibieron conectarse a internet, le dieron para que haga 75 horas de laburo comunitario. Y que rece 75 padres nuestros. Claro, y todas esas cosas. Pero bueno, hay un juez todo metido, lograron hacer eso. La muchacha, un tipo le invitó por Facebook, le dijo: toma, ponete a jugar esto. Y listo, se puso a jugar. Hasta ese momento, hasta hace poco, la tipa era una mina que no se colgaba mucho con internet. Porque, bueno, no sé, no le interesaba. Y justo falleció el esposo, se sintió sola. Ahí está. Ahí está. ¿Vos decís que viene por ese lado? ¿Y por eso dormís 2 horas y te metes un videojuego? ¿Y no les da comer a tus hijos? Sí, en psicopatología eso lo estudié, digamos. Ahí van a... ¿Hay videojuegos en la facultad? ¡Qué bueno! Yo quiero ir. Bien. ¿Y esta muchacha? La muchacha esta está haciendo... ayudando en una escuela de... Perú. Perú, sí. Sí. Me imaginaba. Sí. Creo que Arequipa, más exactamente. Ahí hay muy buenos consultores psicológicos. Dicen. Sí. dicen. Se usa más el tema del consultor psicológico que el psicólogo en Perú. ¿Ese dato? Ay, qué sé yo, Wikipedia. Saco lo que puedo. Nunca miente. Claro, saco lo que puedo. Se me pasó. ¿Se te pasó? El agua. No. Se casó y se olvidó de divorciarse de la primera esposa y se casó de nuevo. No, es un pequeño detalle. Sí. Cuando la segunda esposa descubrió a la anterior por Facebook, ¿qué le dijo el muchacho? Me olvidé de divorciarme. No. Sí. El muchacho, bueno. El muchacho Alex, de 38 años, dijo, este Facebook me cagó la vida. O sea que no se había olvidado tanto, ¿no? Es más bien sí. Una cuestión de fiaca. Además, sí. Me cagó la vida el Facebook, me parece. Claro, y vos no te olvidás, ¿no? Digamos que uno no se olvida de esas cosas. Estoy tratando de registrar algo. No, me parece que no estoy casado con nadie. No, yo tampoco. No. Vamos a tomar un minuto de silencio para ver si... El muchacho le guarda rencor a Facebook, hizo declaraciones explosivas en los medios locales de California, creo. No, Wisconsin, perdón. Y bueno, dijo que se tuvo que declarar culpable de bigamia y pagar una multa. Pero se la agarró con Facebook, es como el pibe que repite y le echa la culpa al profesor. Silencio. En realidad, puedo decir que el Facebook nos está dando mucha plata a los psicólogos, ¿no? ¿Sí? Muchas consultas. Sí. O sea que el Facebook... ¿Te gustó? Sí, obvio. No, bueno, se trata en realidad que viene, ¿no? Me descubrió un novio, un amante. Buenísimo, facturamos. ¿No será que el Facebook lo inventó un psicólogo? No, le meto un pibe que tiene 23 años y está llenando de guita. Y ahora está estudiando psicología. Claro. Pertenecemos todos al mismo gremio. Qué bueno. Al gremio de Porto Alegre. Al gremio de Porto Alegre, gran equipo. ¿Lo grito o no lo grito? Gritalo, Tincho, grítalo. ¡Lo grito! No, no lo grito. ¿Sabes por qué no lo grito? No sé. Un amistoso que se jugó en Manama. La selección de Bahrein. Sí. País asiático. País asiático. Venció 3-0 a la supuesta. Selección de Togo. ¿Por qué supuesta? Porque no era la selección de Togo. Es re loco, o sea, el partido lo armaron. Estaba en el calendario FIFA, estaba en la página de la FIFA. Tocaron los himnos, las banderitas, saludos, todo lo que corresponde. Todo lindo como un partido. Ah, sí, pero se fueron diciendo, loco, me parece que era muy malo lo de Togo. Yo no me acuerdo que eran tan malos. Pero sí, eran horribles. ¿Por qué? Porque era todo una tramoya. El equipo de la selección nunca fue invitado. Era un muchacho empresario que agarró 23 jugadores, hizo plata con el partido, los presentó, claro. Y los puso a jugar. Y se hizo pasar por presidente de la Federación Togolesa o claro, algo así. Una cosa así. Ya a los de Bahrein les había preocupado que no habían visto al muchacho Emmanuel Adebayor. Ese es conocido, sí. Claro. Claro. Bueno, ese muchacho lo tienen como de buen pie. Dice, no me lo traen, loco, un partido. Puedo facturar un poquito y no me lo traen. Bueno, no lo llevaron, pero porque nunca se enteraron que había que llevarlo. ¿Y cuándo se empezaron a dar cuenta que no eran los de Togo? ¿Cuando pateaban para el otro arco? Dice que el partido le fue muy raro. Hubo muchas declaraciones. El director técnico, todos, pero son todas más o menos apuntan a eso. A mí me pareció que eran malos. ¿Qué sé yo? Qué loco, ¿no? Y bueno, recién ahora se sabe que fue toda una tramoya, salió a pedir disculpas el gente. ¿No habrá pasado lo mismo con Argentina-España el otro día que ganó Argentina? Los muchachos de España la habían pasado bomba la noche anterior. Hoy salió claro. A decir el ogro Fabiani en un diario que los vio en un boliche el día anterior. Ahora me preocupa que el ogro Fabiani también esté en el boliche. Claro. O sea, no te buchones. Pero bueno. Bueno, yo qué sé. Déjalo en paz. Keith Richards, un poroto. Apa. Resulta que iban unos muchachos en el auto. Imagínate esto: ruta, auto, altas velocidades, música fuerte, ventanillas bajas, solcito de verano. Buenos Aires, Mar del Plata, 2:30. En realidad, Wyoming, Utah. Ah, 2:30. 2:30. Los para. Los para la cana. Inspección de rutina. Sí, cabo, revise lo que quiera. Abren la guantera y ¿qué hay? Una linterna. Aparte. Los documentos. Guantes. Una bolsita con un polvo blanco. Turritos. Los hombres fueron arrestados. Está bien. Sí. Bueno, encontraron un montón de cosas sospechosas. Una bolsita como. Una bolsita con esos cierres, viste, como los herméticos, la Ziploc del freezer. Eso, como los oréganos que vienen así. Claro. Bueno. Lo mandaron a analizar. No se pudo identificar qué cuernos era lo que estaba ahí. Ah, o sea, bueno, no era lo que todos pensábamos. No. ¿Y qué era? Interrogaron a los culpables, conversaron con el propietario del vehículo, y eran las cenizas de la abuela del conductor. ¿Las cenizas de la abuela? Los restos cremados de la abuela del conductor del vehículo. Obviamente hicieron toda una investigación, todo, porque no es que lo... Bueno, sí, listo, es tu abuela y te dejan libre. No, hubo una investigación de por medio. Obvio, pero yo no sé mucho, ¿no? Pero, o sea, ¿da para llevarlo a la guantera? ¿Sabés lo que dijo? ¿Qué dijo? El muchacho. Yo era muy apegado a mi abuela. Por eso la llevo siempre en la guantera. Siempre la llevo abajo de la luneta. Claro, es un genio, es un genio. Igual van a tener que responder a posesión de medicamentos psicotrópicos. Ay, por Dios. Y bueno, y un par de cosas más, pero eso era la abuela. Bien, lo bueno, demás era lo demás, la abuela es la abuela. Sí, no sé, no, con la abuela me muero. Bueno, Kay Richards. Sí, estuvo sí, en algo sí, así. Sí, sí, sí, me acuerdo. Pero lo bueno, recuerdo. Eso es todo entonces del picadillo. Eso es todo. Recordamos, tenemos una consigna para el día de hoy. Una venganza que hayas ¿Cuál cometido. ¿Cuál es tu venganza? ¿Vos te recordás alguna, doctora? Tenemos. Sí. ¿Cuántos están hablando ¿Por ahí? ¿Por qué me incluís? Claro. ¿Por qué nos incluís acá? No, ella en cuánto se divide, me preocupa. Ellos, yo y Super Yo. Muy bien, ¿viste? Muy bien. Hoy estudié. Están re estudiosos, tanto. A ver, cuestión de venganza. En realidad me pasa muchas veces cuando subo al colectivo. ¿Vieron cuando sube una señora de 60 años? Con 60 clavados, sí. 60, tiene que tener 60, sí. Está bien. Con el documento del DNI. Sube con unos tacos aguja. Sí. Altos. Y te mira, vos estás siempre obviamente en el primer asiento y te mira. ¿Por qué vas siempre en el primer asiento? No me pareció tan después obvio. Después lo aprendí. Ah, bueno. Se victimiza y te dice, bueno, entonces, ¿me tenés que dar el asiento? Bueno, me quedo dormida. Venganza. Yo no me puedo subir en toco aguja, como esa señora. Algunos le dicen venganza, años. Para mí es ese boludo. No. Bueno, no sé. ¿No? ¿Decís? Bueno, para mí sí. Bueno, eso lo llevas a la terapia. Bueno, lo voy a llevar a mi terapia. Dale, muy bien. Qué bárbaro. Voy a mandar a toda tu terapia. ¿Puedo contar por qué mi anécdota de venganza? Tuve que irme muy lejos. Y recordar ayer estar en primaria. No sé, tendría 11 años. Yo odiaba mucho a una profesora. Mucho. Es recurrente ese tema. No, pero no te hace una idea. Muchas veces mis padres han ido a hablar al colegio por culpa de esa muchacha. Bueno, o por culpa tuya. No. Re mala onda. Pará, que esa es la doctora la que tiene que decir. Perdón, me retiro. Por favor. Bueno, la cosa es que subimos, estábamos en el aula, y el aula de actividades prácticas, esta muchacha era la profesora de actividades prácticas cuando existía esa materia. Ana María. Bueno, sí, no quería dar nombre, pero bueno. Está bien, ahora vamos a decir el tuyo entonces. ¿Vos sos paciente de esta? Bueno, entonces nosotros fuimos al aula con un amigo, quedaron todos los demás en el respectivo aula, subimos y mi amigo me dijo, che... Y si meamos todo, y bueno, sí, meamos absolutamente toda el aula de actividades prácticas. Fui y le dije a mi hermana, 4 años más chica, Aus, no agarres tu cenicero de cerámica, de crealina, ¿no? De cerámica, de crealina. Acabo de mear. Sí, yo que vos no lo agarro, ay, no es que no se secó bien, o sea, vos no lo agarres. Lo mejor de todo es que bajamos, vamos al aula, y habían hecho tal quilombo todos los del grado, que le pusieron una especie de sanción colectiva a todos, menos a nosotros dos, porque no habíamos estado en el aula en el momento del quilombo. Mirá qué bien, ¿eh? Qué barba. Cómo la zafaste. Qué barba. Bueno, cuento la mía rápido, antes de ir a escuchar un tema. Sí. Había una vez un muchacho que me caía tan, pero tan mal, que se llamaba Cristian. Te mando un beso, Cristian, si me estás escuchando, perdóname. Junto con otro amigo que se llama Martín. Hay muchos Martínez en tu vida. Sí. Es el mismo. Agarramos una petaquita de whisky, la llenamos con eso que vos dejaste en el cenicero de cerámica y se la dimos a beber a Cristian. Está muy bien. Y Cristian bebió. No se dio cuenta. No es que tragó y dijo y escupió. Bebió un buen trago. Un trago que le llegó a lo más profundo de su ser. Se empedó con ese trago. Después nos quiso cagar a trompadas. Bueno, pero tenía bueno, razón. No tenía razón. ¿No? Bueno, está bien, te banco. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema de WDK, banda Anderson, que se presenta este fin de semana. Ahora después, cuando demos la agenda, voy a decir la fecha. Son una banda de Zárate, provincia de Buenos Aires, que tocan desde el 98. Y vamos a escuchar Ser Especial. We'll be right back. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Luciano Arruga, de 17 años, está desaparecido desde el 31 de enero de 2009. Esa noche fue levantado por personal policial y llevado al destacamento de Lomas del Mirador, donde fue insultado y golpeado. Desde ese día no se sabe más nada de él. Porque no nos resignamos, buscamos a Luciano. Luciano Arruga, desaparecido.blogspot.com. Acá le desapareció un pibe y acá tiene que responder el Estado. Y el Estado no está. Para llegar a un futuro distinto, hay que recorrer otro camino. Hay que recorrer otro camino. Subite a un colectivo de radio para inventarlo juntos. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. Otra sociedad es posible. La Colectiva te acerca. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Camarada Boris, llegó el momento. Es hora de dar el gran golpe. Pero Vladimir, es muy difícil. Seguro que nos están espiando. Debemos mantener el secreto. No vamos a poder aguantarlo. Entonces, es mejor que lo sepan todos. Desde este jueves, a las 20 horas, a dos bolches, por la Colifata. Por la Colectiva. Por Colectora. La Colectiva. Por la Colectiva. 102.5. ¿Era eso? Estás escuchando La Colectiva. Aire, ahora con micrófono. Había censura ahí, ¿eh? Gracias, Juan. Es que tenés tantas cosas para decir. Gracias, Juan y Ceci, por avisarnos. Gracias, no me salía. Bueno, lo que estuvimos escuchando era Alica y la Nueva Alianza, el tema, uy, es re difícil, Teach the Youth. ¿Se escuchó? Qué barro, qué enseñar bien a la juventud o algo así. Sí, algo así. Algo así. No sé, ¿quién sabe inglés acá? Bueno, este fin de semana toca Alica y la Nueva Alianza, banda que estamos escuchando en la Plaza de Morón, Belgrano y Buen Viaje, Morón, 16 horas gratis del día de mañana, jueves. Dije bien. Fin de semana, me corrijo, mañana jueves. Farcha ahora es parte del fin de semana. Sí. Otra banda que acabamos de escuchar hace un ratito, Caramelo Santo, esta vez sí, el viernes, en Tribulato 449 San Miguel a las 21 horas. Y la banda que escuchamos recién, WDK, toca en Complejo Tedeum, Zárate, Mitre y 7 de Julio. Zárate, juegan de local. Mira, sí, como habíamos dicho antes. Sí. ¿Tenés algún mail? Tengo mails, les podemos ir diciendo, nos escribieron a colgadosdelaire@gmail.com. Laureano, que dice, increíblemente, en un ataque de ira, luego de que mi hermano me ganara en una guerra de bombuchas en pleno carnaval, le rompí un vidrio de una puerta en la cara. No, no. Ah, la mierda. Eso es venganza. Eso es pasaje al acto. Hay que... De una. Laureano. ¿Eso es pasaje a qué? Pasaje... Es re difícil. Pasaje al acto. Actuás. Tac. Cuando no se habla... Ah, yo entendí lacto. De la gente pasa al acto. Ahora que tengo micrófono lo voy a decir muy claro. Pasaje al acto. Lacto. Bueno, te falta modulación. Al... Como la Uru. Uru, te mando un beso. Ah, palazo, ¿eh? Opa, saludos para la Uru. Uru, volvé. No, dije mentira. Perdón. No sé qué me pasó. Yeso dice que no tiene ninguna por ahora, pero ya vamos a ver. ¡Apa! Así que bueno, saludos a la pandilla y aguante el programa. Bien, hablando de la Uru, volvió. pero en forma de letras. Nos escribió un mail, nos escribió Laburu. Hay que hacer un separador con eso. Laburu nos dice, buen día, colgadiños. Para empezar es de noche. Pero se levantó temprano hoy. Bueno, claro, yo la banco. Está perdida en los libros ella. Se está estudiando mucho. Qué bárbaro. En cuanto a la consigna, no recuerdo venganzas. Hago maldades por puro oficio. Pero dice que en general recibe venganzas. ¿Recibe venganzas? Pobre Bueno, casi perdóname, una víctima. Fue sin querer. En realidad después me di cuenta que no lo tendría que haber hecho. Y dice, no pude ir, se me complicó. Ah, se me complicó. Mira, saludos a la doctora, necesito sus servicios. Bueno, uruguaya, en realidad hace tiempo te estoy ofreciendo los servicios, pero bueno, en algún momento te esperaré en mi consultorio. No me dejaste terminar, doctora. Te pisé. Dice, no es justo que vaya cuando no estoy yo, estará esquivándome. Muy bien. Yo creo que uruguaya, en realidad estás muy conectada ahora por vía mail, internet, así que hay algo sospechoso en el asunto. Bueno, bueno. Si vos lo decís. Lucas nos dice, mi vendetta fue a una profesora de lengua del secundario. Me llevé la materia a diciembre, juro que estudié, todavía lo sigue jurando hoy, no sé qué edad tendrá, ¿no? Pero lo sigue jurando. Pero esta profesora me mató a preguntas en la evaluación y me la llevé a marzo. Qué barbaro. Cuando salí del colegio le rayé el auto de punta a punta con las llaves de mi casa. Yo esas cosas pensé que no pasaban, pero pasan. No es de una película. No es. Pasa. Pasa en la vida real, pasa en Colgados del Aire. Eje. Che, te cuento un par más. Dale. 8. Dice que pensaremos que es chamuyo, pero no tiene ninguna venganza. No te vengas a hacer la buena gente. Eso es, ¿viste? Negación. Muy bien, claro. Muy bien, eso es negación, es verdad. Pocho, sos un negador. Bueno, pueden comunicarse con ella al 1532. Pocho, si nos estás escuchando, supongo que sí, por favor, contestale a esta chica. Mariel, desde el otro lado del charco, desde el Uruguay. Mirá. Del Uruguay. Somos internacionales. ¿Viste? Dice que no tiene muchas venganzas, por ahí alguna chica, pero que no, lo que sí tiene un montón de veces que puede quedarse colgada enumerándolo, las veces que alguien que la había jodido en algún momento necesitaba ayuda y ella no hizo absolutamente nada para ayudarlo. Y pregunta, ¿eso es venganza o revancha? Benrancha. Necesitamos alguien que sepa de... No es lo mismo ser vengativo que memorioso. Ni reír, ¿lo pensaron? La la la la la. ¿Vengativo que memorioso? No es lo mismo, uno puede ser muy memorioso pero no vengativo. ¿El término medio es rencoroso? Bueno, pongámosle. ¿En el medio de los dos? En el medio de los dos. Yo soy un rencoroso de mierda. Sí. Seguimos con la información dura que nos caracteriza. ¿Qué información? El Club Premier, el que hablamos el otro día acá en Campichuelo. El de Campichuelo, el 472. Me lo voy a aprender eso. Sí, bueno. Bueno, primero voy a decir lo que pasó y después voy a formalizar una invitación. Bueno, te escucho. El Club Premier fue distinguido por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. Muy bien. Bien por él, bien por él. Fundado en 1938, fue distinguido por la Cámara de Diputados como sitio de interés cultural y social. Bien ahí. Bien, bueno, ya hablamos el otro día de las proyecciones, de los recitales que hay ahí. Sí, de la peña. De la peña, que es como el evento más importante y que se mantuvo por mayor cantidad de años, digamos. Mucha gente. Yo tengo un amigo que me manda mensaje todos los viernes para ir a la peña y por alguna razón que lo dejo colgado. Sí, perdóname. Pero prometo, Javi, que yo voy a estar ahí, lo prometo. Bueno, digamos que es como un orgullo para el barrio, acá el barrio de la radio. Y sí. Así que bueno. Que no es Parque Centenario, no existe el barrio Parque Centenario. ¿Cómo que no? No. ¿Y cómo se llama esto? No sé, será el Malo, Caballito, pero no es Parque Centenario. Crespo. Es como Parque Chacabuco. Hernán Crespo, digo, Villa Crespo. Bueno, y la distinción fue recibida por el presidente del Club Premier, el señor Alejandro Dalocchio, o Dalocchio, al cual vamos a estar llamando dentro de unos días. Sí. Para que venga acá. Sí, vamos a invitarlo. Vamos a invitar a la gente del Club Premier para que venga. Si nos están escuchando, pueden venir. Y si no, ya los vamos a llamar. Que no nos van a escuchar. Sí, ya van a saber de nosotros. Claro. Bueno, te puedo decir más y más y más. Por ejemplo, Lucía dice que le quedó por vengarse de un vecino que siempre la buchoneaba a su mamá. Cada vez que ellas tiraban bombitas... ¡Epa! Me llama la atención que otra vez caigan las bombitas de agua. Mirá. Además no somos muchas, ¿viste? Son bombitas. Claro. Depende de dónde sos, va cambiando. Bueno, la cosa es que tiraban desde el balcón del departamento del hermano y bueno, siempre ese vecino iba y los buchoneaba. La venganza es pegarle, le pegaba el timbre del departamento con la gotita. Esa habría sido la venganza. Bien, inteligente. Bueno. Sí. Revocado. Sofisticada. Sofisticada, esa es la palabra. Me gustó. Sofisticada. Bueno, frenamos acá por el momento con los mails. Sí. Llegó el momento de hablar de la perla de mamá del día de hoy. ¿La perla de mamá? La perla de mamá. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. La perla de mamá del día de hoy es de Los Visitantes. Los Visitantes. Gran banda de los 90, liderada por el señor Palo Pandolfo. ¿Llegaste a escuchar algo de Los Visitantes en la DeLorean? Sí. ¿Sí? No. Era música extranjera. Creí, usted tenía que haber visto la cara porque yo la verdad le creí. Normalmente le saco la ficha, pero esta vez le creí. Viste, puedo sorprenderte día a día. No, ¿para qué les voy a mentir? No, era música en inglés generalmente lo que pasaban ahí. Pero bueno, Los Visitantes es una banda de los 90. En realidad nació en el 89, pero vamos a decirle que es noventosa. Resultado de Don Cornelio, que eso sí es una gran banda del rock nacional. Don Cornelio y la zona... Si no lo escucharon, se perdieron una parte grande de los 80. Musicubo.com. No sé si está. Eso era una banda under también. Ah, bueno, entonces pero bueno. Vamos a estar las manos. No, pero se consigue. Tiene 3 discos que se reeditaron en los 90 cuando Los Visitantes fueron famosos. El tema que vamos a escuchar de Los Visitantes es del disco En Caliente, del año 95. Es una versión del tango Sur. ¿El tango? El tango Sur del 48. El tango de Troilo y Homero Manzi. Mirá que... Tango que es un poema. Ese tango es hermoso. Es una belleza. Y es una belleza. Y no lo recomiendo si quieren una fiesta o arropar a un niño, cantarse la canción de cuna, porque es medio depre el tango. Pero está bueno, es muy nostálgico y melancólico, pero es muy lindo. Lo raro de esta versión, repito, del 95 del disco En Caliente, es que tenemos a Palo, a Los Visitantes, y en el bandoneón a Ernesto Baffa, una gloria del tango. Un gran... sí. Bueno, que falleció, ¿no?, en el 2001. Pero bueno, igual es un, digamos, un grosso de la historia del tango nacional. Así que vamos a escuchar el tango Sur, hecho por Los Visitantes, con Ernesto Baffa. Bueno, es un honor total para todos nosotros presentarlo. Es Ernesto Baffa, el maestro. Oh, bien. Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el avión, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me suena de nuevo el corazón. Paredón y después sur, una luz de almacén, ya nunca me verás como me viera recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas, mi amor en tu ventana, todo ha muerto. Ya lo sé. Thank you. San Juan y Boedo Antigua, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño por el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre de barrios que han cambiado y amargura de un tiempo que murió. Perdón y después sur, una luz y almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas urbanas y mi amor en tu ventana. Todo ha muerto, ya lo sé. Satán, sos Otan Satán Batat, hoy. Sos Otan Satán, sos Otan Satán Batat, hoy. Sos Otan Satán, sos Otan Satán Batat, hoy. Cuarto y último bloque de Colgados del Aire. Ya. Sí, ah, siempre lo mismo, ¿eh? ¿Vieron todo lo que habló la doctora? Puf. Ah, una cosa increíble. Censura, censura, censura. Qué bárbaro. Estamos escuchando algo de Resistencia Suburbana. Otan Satán. Qué bueno. Me encanta la letra. Sí. Me encanta. Bueno, que siga de fondo nomás. Que siga. ¿Sigo con un par de mails? Dale. Lucía, de Valentina Alsina, nos escribió 2 anécdotas a falta de 1. Bien, escuchemos. Dice. Y analicemos. Sí, por favor. Esta es, da para analizar. A ver, que venga, que venga. Mi abuela tenía un marido que no la quería, o sea, a Lucía, ¿no? Porque era muy celoso, un nabo, dice. Entonces de chiquita percibía eso. Agarró una aguja de esas de coser cuero. Los chicos se dan cuenta, ¿viste? Los chicos se dan cuenta de todo. Esas agujas de coser cuero, esas que son gordas, grandotas y pinchudas. Sí. Se la puso en la silla al señor a la hora de la cena, porque cada uno tenía su lugar fijo en la mesa. Claro. El señor, repito, marido de la abuela, un señor grande. Se sentó sobre la agujita. Pegó un salto con un grito que se escuchó a 10 cuadras, según dice la asesina Lucía. Me da un poco de miedo. Es un nombre para un corto, la asesina Lucía. Sí. Bueno. Yo no iría por Valentina Alsina. Claro. No. No me acercaría. Encima, ¿sabes qué dice? Fue divertidísimo y no me jodió nunca más, porque aunque mi abuela lo disimuló, quedó como que se le cayó una aguja, todo el mundo supo que fui yo. Y claro, Luz es una hija de... ¿Qué tenía la niña asesina Lucía en esa...? No dice, dice que era muy chiquita. Igual está chocha, lo cuenta con orgullo. Sí, dice que no fue divertidísimo culpa. Y que nunca más la jodió el tipo. No hay culpa. Sí, ya está. Bueno, si no hay culpa, ¿está bien o no, doctora? No, no está nada bien. Oh, en primera instancia, eso es pulsión de muerte en su máximo esplendor. Esa es pulsión de muerte. Tánatos, pero... Cómo me gusta saber estas cosas. Lucía. Yo aprendo de una esponja. Ya lo habías dicho. Sí, siempre. Te encanta. Me encanta ser una esponja. Voy por la segunda de Lucía. Dale. Dice, y una vez, como mi abuela, otra vez la abuela, nos compraba muchas cosas ricas a mí y a mi hermano para cuando íbamos a cenar, él se las comía, el señor. Claro, las cosas ricas. Sí, el de la aguja. El marido. El que gritó. Sí. Entonces, una vez, Lucía agarró una salchicha, le hizo un agujero en el medio, supongo que con la misma aguja, no sé, como esas que vienen rellenas, ¿no? Y adentro le puso un engrudo de las cosas más asquerosas que se pueden encontrar en la heladera. Esa piba está y mal. En el piso. Esa chica está mal. Le loca, tapó Lucía. La puntita de la salchicha con los pedacitos que habían quedado y la guardó en la heladera. No. Y ahí le recagó, dice, porque no pudo disfrutar cuando la escupió, pero sin embargo se enteró que el señor comió esa salchicha. Qué arrón. Y que fue feo. Fue una experiencia fea. Te digo que esa y la del whisky tuya van de la mano. Aunque hay una peor. Sí. Pero te la voy a decir después que vos leas una. Yo tengo también, ya que me decís, conseguís un oyente que te dice dos. Yo también tengo gente que te dice dos. No estamos compitiendo, ¿eh? Yo tengo Florencia y también desde el sur, es de Quilmes. Está bien. Florencia nos cuenta dos. Una un toque más complicada. Parece que un amigo de ella le dio a entender que el muchacho que estaba con ella tenía un pibe. O sea, le hizo creer un hijo al novio, digamos. Claro. Que el novio tenía un hijo. Bueno, se la pasó mal, lo trató con la doctora. Sí, bueno, sí, me acuerdo de vos. Sí, sí. Bueno, lo pasó hasta que, bueno, llegó y dijo, lo voy a servir frío. Fue a una heladería, justamente donde trabajaba el muchacho este. Seguro escuchó colgados. Seguramente. Sabía que era algo frío. Seguramente. Y se fue con una amiga con la cual había ensayado un diálogo y con una perfecta actuación empezaron a hablar de la novia del muchacho este y como una desconocida y decían, por acá estaba Virginia. ¿Se acuerdan de Virginia? Sí, la de Juan. Juan no era este muchacho. Claro, era y ahí es más, claro, ahí es más. Empezaron a hablar y el chabón se le rompía el corazón mientras ellas se helaban. Qué sí, malas que son. Mujeres juntas en una heladería es muy complicado. Bueno, y la otra habla de sí, las heladerías para las mujeres. Gracias, no, Martín. Una cosa. Gracias por seguirla. Increíble. Es que estaba tan metido con la segunda. Oh, uy. Bueno, otra venganza es del colegio primario. Esta piba también. Es más malvada, me parece. O sea, la otra es más peligrosa. Pero esta es más maquiavélica. ¿Más que Lucía? Claro. Sí, me parece que la otra es más peligrosa. Una quiere agredir físicamente y la otra psíquicamente. La otra, claro. Esta muchacha le molestaba a la gente que estaba en los grupos del colegio y estaba que no hacía nada. Entonces ella siempre se ocupaba de dictar las respuestas. A la pregunta dictaba. Entonces le hacía un gesto a sus compañeras y empezaba a decir incoherencias. Pero no se enteraba la chica que no hacía nada. Y la chica que no hacía nada, pobre, se la pasaba escribiendo las incoherencias que decía Florencia. Claro. Cuánta maldad. Sí, después se sacaba malas notas. Claro, cuánta maldad. La profe la retaba. Muy feo. Bueno, y hablando de daño psicológico, yo te voy a leer la que para mí se lleva el premio a la más hija de puta. A ver. Que como no podía ser de otra manera, es una chica, ya que estamos hablando de que las mujeres son peligrosas. ¡Qué prejuicio! En las heladerías ni te cuento. Victoria, Victoria de Hurlingham. Victoria de Hurlingham. Dice, aló, aló, pequeños niños del señor, lo cual demuestra ya una personalidad un tanto... Cínica. Cínica. Gracias, Doc. Acaba mi venganza, mi con mayúscula, la M y la I. Epa. Resulta que había una compañerita del secundario que me decía señor Burns por el personaje de los Simpsons. Quiero saber por qué te decía el señor Burns. Y dice, ¿decías excelente? ¿O? No. Es como que te responde porque dice, sí, coma, por mi nariz. Bueno, no. Ya tenemos una imagen mental de Victoria de Hurlingham. Victoria de Hurlingham. Al principio me reía. Al principio. Sí, es verdad. Perdón. Al principio me reía porque pensaba, no daba para enojarme, es una joda. Hasta que llegó un momento en que empecé a acumular y acumular bronca. Y entre paréntesis, fue a una heladería. Muy bien, típico, típico. Y decidió ahí que un día en el recreo le iba a propinar la venganza. Qué barro. Más exactamente cerca del mástil de la bandera, a metro de los altos eucaliptus biminalis, la señorita en cuestión exclamó, ¿qué pasa, señor Burns? ¿Por qué tenés esa carita? A lo que ella respondió, no con palabras sino con hechos. Caminó hacia ella, jaló de su pollera pantalón verde inglés y la dejó en bombachita frente a los ojos perplejos de todo el colegio secundario. ¡Qué nudismo! Sí, en el colegio. ¿En el colegio? Oh, la muchacha casi se descompone del disgusto y la vergüenza, porque además de, aparte que se quedó en bombacha, ¿no? Acá Victoria dice que tenía una bombacha de abuela que no puede olvidar, marrón y con forma de bombachudo. Bueno, dice, yo me llevé una amonestación y ella la deshonra y la vergüenza. Está muy bien. A partir de ese día supe que iba a dudar en volver a dirigirse hacia mí como señor Burns, y así fue. Y se despide muy simpática, seguro que sonriendo, dice, eso es todo, saludos y muchas gracias. Saludos a Montgomery de Hurlingham. Sí, Montgomery, no quiero cruzarme. No hay que ir a Hurlingham, ni al Sina, ni a Quilmes, estamos jodidos, ¿eh? Te digo una más. Dale. Tenemos a Eli, que con bastante inocencia nos cuenta... que hizo a una compañía de trabajo. Vino una compañía, primero cuenta lo que le pasó. Le tiraron alcohol en gel, así cual escupitajo de guanaco. Bueno, ¿qué hizo cuando se fue? Le llenó absolutamente todos los apoyabrazos de las sillas de alcohol en gel. La otra muchacha vino, claro, vio que se reía Eli, entonces dijo, esta guacha le está haciendo algo a alguien. Se sentó y se dio cuenta que era para ella. Toda llena de alcohol en gel. Qué lindo. Y después le gusta también tirar baldes de agua fría a la hermana cuando se baña. Frío. Sí. Frío, de nuevo. Frío. Siempre está el frío. Mucho heladería. Para pensar. Mucho para pensar. Heladería. Además en Schwarzenegger y el Capitán Frío. Asocian. Muchas cosas. Muchas cosas. Bueno, y esto es todo. Ya está. ¿Yo qué más puedo decir después del bombachudo y todo eso? No, ya está. Ya no da para más esto. ¿Te das cuenta que llegamos a 5 programas? Acabamos de terminar 5 programas. Ay, voy a llorar. Estoy... Bueno, ahora hay fiesta en... En la casa de la doctora. Sí. Ahí en el puesto de flores. Todos al diván. Tal cual. Qué buen nombre. De la heladería. Tengo una enfrente. Bueno. Tenemos una consigna, hablando, tuvimos todo el tiempo con la consigna, para la próxima vez. Apelamos a la creatividad nuevamente. Sí. Nosotros siempre decíamos, hay una frase. Una frase. Una frase que se dice siempre. Tal cosa va a pasar el día menos pensado. El día menos pensado. Por ejemplo, Racing va a volver a salir campeón el día menos pensado. Mira, la verdad, no te pasó, pero el día menos pensado te va a pasar. Bueno, queremos saber qué va a pasar el día menos pensado. A vos te digo, Victoria, a vos te digo, Florencia. A vos, heladería. Sí, Schwarzenegger, vos. Arnold. A todos ustedes. ¿Qué te va a pasar el día menos pensado? Por favor, digan no. Así que bueno, muchas gracias a la tribuna, muchas gracias a la doctora por estar acá. ¿Te sentiste cómoda? Pero súper, súper, súper. Y bueno, la próxima. Sí, ¿sí? Seguro, hablamos. Dale. Yo te mando un mensajito. Dale, no, deja, yo te llamo, deja. Deja, hablamos. Bueno, Tincho, chau. Chau.